Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Muy estimados amigos, gracias por el privilegio que tengo de llegar a usted. En Hechos capítulo 17, 25 dice, hablando de Dios, ni es honrado con mano de hombre, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Ahora, en estos días donde hay tanto alboroto sobre el aborto y cómo quieren legalizar el aborto y lo están haciendo y en muchas partes ya está, vamos a tratar algunas cosas sobre defender la vida en estos programas. Y aquí mismo en este primer programa vamos a ver algunas cosas en contra del aborto. Ahora, lo que Dios dice, eso es muy importante, eso es realmente lo único que cuenta. Y yo sé que hoy día los hombres quieren hacer leyes y hacen leyes en contra de las leyes de Dios. Déjeme decirle una cosa, Dios nunca dio derecho a los hombres, al gobierno, a que sea, que hagan sus propias leyes. El gobierno era para que hicieran cumplir las leyes de Dios, para que aplicaran las leyes de Dios, pero hoy las echan tras sus espaldas y hacen sus propias leyes, violando las leyes que Dios ha dado. Así es que el aborto, y aquí veamos, estamos hablando del aborto provocado. Yo sé que hay a veces dificultades de salud, etcétera, donde ocurren abortos, pero aborto provocado, donde personas deciden quitar la vida, o médicos, y yo sé que hoy arguyen mil cosas, pero mire lo que Dios dice. Veamos allá en el libro de Éxodo, capítulo 21, leamos versículos 22 y 23, 23 y 24. Dice, si tú, en Éxodo 21, okay, dice ahí la Biblia, versículo 22, dice la Escritura, si alguno riñere e hiriese a mujer preñada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los árbitros. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Mire, aquí está hablando de cuando algo le hicieran a alguna mujer y ésta diere a luz. Entonces dice, si el niño que diere a luz no hubo muerte, entonces nomás le van a juzgar por lo que el marido le impusiere. Pero también dice que si hubiere muerte, o sea, si el niño en el vientre de la mujer muriere, entonces dice, pagarás vida por vida. Así es que ahí está muy claro el castigo que Dios pone sobre aquellos que abortan con provocación, aquellos que abortan o provocan aborto o efectúan aborto que es provocado. Entonces Dios dice que eso sería penado, que eso, el que hiciera eso debería de pagar vida por vida. Así es que el aborto, según Dios, es asesinato, es matar a una persona, no importando el tamaño o dónde se encuentre. Ahora, hoy día, uno de los problemas grandes es que el hombre piensa ser Dios. Allá desde el huerto del Edén, el diablo le prometió a Eva que si ella comiere de ese árbol prohibido por Dios, entonces serían como Dios. Y eso es lo que a Eva le gustó, y eso es lo que todavía al ser humano le gusta. Le gusta pensar que él es su propio Dios, que tiene derecho sobre su vida o la vida de otros, que tiene derecho sobre su cuerpo. Pero no es así. Vimos allá en Hechos, él da vida, él la quita. Así es que el aborto provocado es quitar vida. Ahora, embarazado en la Biblia, la palabra embarazado o embarazada o preñada viene de una palabra que quiere decir simplemente estar con niño. Y yo sé que hoy los médicos dicen feto y dicen toda clase de cosas, pero la Biblia dice que estar embarazada es estar con niño. No dice estar con feto. Y el feto nadie sabe lo que es. Nadie, pues, quién sabe, como si el feto fuera algo raro. Pero ¿por qué no le llaman por lo que es? Es un niño, es un bebé, es un ser humano. No importa la edad que tenga. Si tiene un día o tiene 3 semanas o 3 meses o 6 meses o haya nacido, es un niño ante los ojos de Dios, una creación, y quitarle la vida es malo. ¿Por qué nomás tiene que ser malo matarlo cuando ya haya nacido? ¿Por qué nomás allí? Es que el hombre tiene las cosas al revés. Y yo sé que hoy puede haber muchos argumentos que la salud, que violación y que enfermedades y que malformación, mil cosas, pero el caso es este: nadie tenemos derecho de quitarle la vida a otro y menos a los más desprotegidos. Ahora entonces, también leamos allá en Segunda de Reyes, capítulo 8, segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Mire, aquí el profeta está llorando sobre lo que un hombre haría a su pueblo. Dice aquí, segundo de Reyes 8, 12. Entonces díjole a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus mancebos, dice allí, matarás a cuchillo, y estrellarás sus niños, y abrirás a sus preñadas. Aquí está diciendo, fíjese todo, estrellar a los niños, y abrir a las preñadas, o abrir a las mujeres embarazadas, con tal de quitarle el bebé que traían en su vientre. Dice, eso era de la misma cosa. Así es que no lo separa, no pone a estrellar a los niños ya nacidos y matarlos. Está en la misma categoría que abrir a una mujer embarazada y quitarle su niño. Eso es lo que hacían en el paganismo anteriormente. Hoy yo sé que dicen, no, pero a mí no me hacen eso, pero hoy día no abren a la mujer. Sí, pero hoy día usan métodos sofisticados que destrozan, literalmente destrozan al bebé y lo sacan en cachitos y luego lo tiran a la basura y allá va a dar peor, como si fuera un animal, ¿sabe? Eso es pecado. Debemos defender la vida. Defender la vida siempre. Alguien puede decir, pues sí, yo estoy defendiendo la vida de la madre. ¿Sabe? Eso no es asunto suyo decidir. Eso es asunto de Dios. Todos, de todos modos, estamos de un hilito. Todos a lo mejor estamos viviendo nuestro último palpitar del corazón. Y humanamente puede decirse muchas cosas. Y yo sé que la ciencia ha avanzado enormemente, pero también la ciencia se ha equivocado muchas veces. Y los médicos se han equivocado y se equivocan cantidades de veces. Y este es una de ellas. No podemos dejar que uno decida la vida de otro. Así es que no debemos vivir allá en el paganismo donde se le quita la vida a los más desprotegidos. Mire allá en el Salmo 139 lo que dice el salmista: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Mire, dice el salmista, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mire, era solamente un embrión. Ni tenía forma de ningún ser humano. Pero ya era un ser humano, dice. Y era yo, dice el salmista. Y desde allí los ojos de Dios están sobre uno. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dice, mi embrión vieron tus ojos y después fuiste formando todas aquellas cosas. Pero note usted, cuando el salmista dice que él ni siquiera tenía forma, que era un embrión, y pregunte a algún médico lo que es un embrión, vieron cuando ni siquiera el ser humano sabía, a lo mejor que ya existía, Dios tenía sus ojos, Dios lo había creado, ya era una vida, ya era una persona, y ya Dios tenía su atención y lo iba formando. Y déjeme le pregunto, ¿quién es el hombre para interrumpir lo que Dios está haciendo? Eso es violación contra la vida. Eso es atribuirse autoridad que no tiene. Eso es usurpación de funciones. Eso es meterse en el área donde solamente Dios tiene injerencia, porque Él es el único que da vida y el que la quita. Y después, no solamente eso, si usted ve la terrible culpabilidad que después siente la madre por haber provocado su aborto, por haber consentido en matar a su bebé, en destrozarlo, en desecharlo y llevarlo a la basura de la forma más denigrante posible. ¡Qué terrible! ¡Qué culpabilidad tan espantosa de la cual nunca podrán escapar día o noche! Que Dios tiene perdón. Si usted lo ha hecho y no lo sabía, entonces usted puede tener perdón de Dios. Pero no lo haga. Si no lo ha hecho, no lo haga. Ahora, no debemos desquitar el coraje con los más indefensos. Si una mujer fue violada y fue embarazada, bueno, que le quiten la vida en todo caso al que lo hizo. Pero ¿por qué desquitar su frustración, su coraje, su ira con este pobre niño que nada tiene que ver, que ninguna culpa tiene, que no hizo nada? ¿Y por qué desquitarse con él? Y la mujer dirá, ¿y por qué yo tengo que sufrir? Todos tenemos que padecer cosas en las cuales no decidimos, pero así es la vida. Pero él no tiene que sufrir, déjelo vivir, Dios lo está creando. Cuídelo, ámelo, guárdelo y espérelo con ansias que Dios le va a bendecir. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.